Bueno, estamos al aire recibiendo con muchísimo gusto a la ministra de la Corte Electoral, Analía Piñeyrú, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Muy bien, por suerte. Bueno, lo primero que queríamos conocer era, de alguna manera, una opinión suya como integrante de la Corte de la controversia que se ha generado en torno a la reglamentación que se ha hecho pública en torno a las elecciones que se vienen. Donde se permiten algunos cambios de lema para algunos casos puntuales y que ha sido cuestionado esto por parte de algunos actores del Frente Amplio. Bueno, concretamente lo que la Corte resolvió en diciembre fue que aquellas personas que hubieran sido candidatas por un partido político pudieran ser candidatas a concejales y bueno, y luego alcaldes en otro partido político, o sea que hubiera un cambio de partido de la elección interna a la elección municipal, o sea, para los cargos de concejales y alcaldes. Ese criterio que fijó la Corte en diciembre no es un criterio nuevo, ya que en el 2010 la Corte había resuelto exactamente esto, y luego cambió de posición para las elecciones departamentales y municipales de 2015. Pero en realidad es a la hora de tratar el reglamento para la elección departamental, estos son cada vez que hay una elección, la Corte dicta un reglamento. Dictó un reglamento para las elecciones internas, dictó un reglamento para las elecciones, para la primera vuelta electoral, dictó una reglamentación para la segunda vuelta o balotaje. Y bueno, y ahora dictó en diciembre una reglamentación para las elecciones departamentales y municipales. Y en medio de esa discusión surgió este tema y hubo quienes opinamos que debía de ser así, o sea, que debía admitirse la posibilidad de que personas que fueron candidatos por un partido político pudieran ser candidatos por otro partido a concejales y eventualmente alcaldes. Bien. Con un fundamento constitucional y legal, ¿no? Pero fundamentado en la Constitución y la ley, que no prohíben, ni la Constitución ni la ley prohíben esto. Hay una prohibición expresa en la Constitución para ser candidato a nivel nacional o departamental, pero no a nivel municipal. ¿Cómo se entiende lo que va a pasar probablemente que algunos partidos políticos se unan en una coalición habiendo tenido actividad electoral como partidos, como lemas independientes y que ahora participen en un lema conjunto? Digo, ¿ahí cómo se va a tratar por parte de la Corte? Porque ahí sí son elecciones ya de carácter departamental. Bueno, claramente, o sea, lo que no pueden ser, las personas que sean candidatas a intendente no pueden haber sido candidatos por otro partido, eso es clarísimo, porque eso lo prohíbe la Constitución. Manini Ríos, por ejemplo, que fue candidato a presidente por un lema, ¿puede ser candidato a intendente por otro lema que no sea Cabildo Abierto? No puede porque la Constitución lo prohíbe, tampoco pueden ser los ediles, ¿verdad? Esta excepción que estableció la Corte, sí. Porque no hay, en los otros casos hay prohibiciones expresas. En el caso de las elecciones nacionales y departamentales está fuera de discusión porque la Constitución lo prohíbe. Bien. El armado de una coalición para las elecciones departamentales, bueno, la Corte ya tiene antecedentes porque el Frente Amplio en el año 71 fue, en realidad, su comparecencia fue con el Partido Demócrata Cristiano. Exacto. Nadie lo llamaba Partido Demócrata Cristiano. Todos lo llamaban Frente Amplio, pero en realidad el lema para cumplir con la legislación electoral que se escogió fue el Partido Demócrata Cristiano. Claro, lo que cambia ahora, acá, que es en el mismo escenario electoral, digamos, en el mismo cronograma electoral, que se da una especie de cambio por parte de algunos sectores políticos. No entiendo. Claro, que dentro del marco de las elecciones nacionales se presentaron dentro de un lema y lo que se está negociando ahora, que todavía no se sabe bien cómo se va a definir, seguramente en estas próximas horas sea más claro, es a nivel departamental puedan haber un lema que conjugue a varios sectores políticos. Claro, el ejemplo que yo daba del Frente Amplio y el Partido Demócrata Cristiano fue a nivel nacional, esto sería a nivel departamental y con otras normas constitucionales, ¿no? Claro. Hay otras normas constitucionales. Pero lo claro es que quienes fueron candidatos en las elecciones internas por un partido no pueden ser candidatos ni en lo nacional ni en lo departamental por otro partido. Y no hay ninguna prohibición respecto de quienes van a ser candidatos a concejales y eventualmente alcaldes. Con lo cual, La mayoría de la Corte resolvió que al no haber una prohibición, porque el principio general de derecho es la libertad, uh-huh. y en este caso la libertad a ser elegible, es decir, a ser candidato, al no haber una prohibición expresa de la Constitución o de la ley, podían hacerlo. Bien. Un criterio que fue el mismo que aplicó la Corte en las elecciones departamentales y municipales de 2010. Bien, ¿suelen solicitar los partidos algún tipo de asesoramiento justamente en estos momentos donde se están definiendo candidaturas, donde se anuncian pasajes de un lado al otro a los ministros de la Corte? En su caso, por ejemplo, ¿algún sector político que le haya recomendado algún camino a seguir? No, y además ese tipo de consultas yo siempre aconsejo que se hagan oficialmente a la Corte en su totalidad, claro, a nivel central. La Corte retoma su actividad hoy, estuvo de receso, no hemos recibido consultas, ¿no? Respecto a la coalición, a nivel departamental, esas cosas no, todavía no hemos recibido ninguna, no sé si las recibiremos. Ministra, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que esta resolución permite a nivel municipal lo que no permite la Constitución a nivel departamental, y cuestionó la fecha en que esto fue resuelto. Dicen que se hizo el 23 de diciembre, previo a la Navidad. O sea, ve una intención ahí entre quienes impulsaron en la Corte esta aprobación para que no trascendiera, digamos, ¿no? Marcando esa actitud por parte de la Corte y marcando esa diferenciación que se está permitiendo a nivel municipal lo que la Constitución no permite, dice él, a nivel departamental. Bueno, vuelvo a repetir, en el caso de la departamental hay una prohibición expresa. En el caso de las municipales no hay una prohibición expresa y nosotros, no, a mi juicio, no podemos inventar una prohibición. El principio es la libertad. Eso fue lo que entendimos la mayoría de la Corte. La fecha, hay una razón muy sencilla. Nosotros terminamos el proceso de la elección nacional los primeros días de diciembre. Como ustedes recordarán, la elección, la segunda elección o balotaje fue el 24 de noviembre. Hubo un escrutinio que llevó varios días y luego de eso recién la Corte pudo abocarse al estudio de la reglamentación de la elección departamental y municipal. Uh-huh. Y bueno, y por eso esa fecha, no lo pudimos hacer antes por razones obvias. Y bueno, y además, ya en ese momento, cuando la Corte asumió esa decisión, ya el propio Miranda y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hicieron cuestionamientos a la resolución. O sea que la resolución no fue secreta, salió en los medios, y además, bueno, repito, ellos hicieron comentarios, pero no es que la conozcan ahora y que se sorprendan ahora. Ya fue conocida, fue pública y fue cuestionada por el propio Miranda y por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. O sea, no es la primera vez que se opina sobre este tema desde el Frente Amplio. Buen día, Analía. Una reacción que yo por lo menos escuché a varios cuando uno comentaba esto como noticia, ¿no? Decía, pero ¿y cómo? ¿La mayoría en la Corte no la tiene el Frente Amplio? Que nos llevó un poco a pensar sobre el tema de la integración de la Corte Electoral. ¿Cómo está integrada actualmente por el tema de mayorías y minorías, correspondencia con el gobierno nacional, cambios que se puedan venir? Bueno, lo que pasa es que la Corte Electoral tiene un miembro que es independiente, que es el presidente, que en este caso acompañó y formó la mayoría. Ahí está. En realidad, en la Corte Electoral, el Partido Nacional tiene un miembro partidario, que soy yo, un miembro, el Partido Colorado, otro miembro partidario, que es el ingeniero Máspoli. Sí. Y el Frente Amplio tiene dos miembros partidarios, que es la señora Arena y el ministro Klappenbach. Ajá. Y después los restantes ministros son neutrales. Ay. Y tiene un vicepresidente y un presidente. Ahí va. Eso se revisa. O sea, son nueve miembros. Nueve miembros. Y eso, cuando hay cambio de gobierno, se vuelve a integrar. No necesariamente cuando cambia el gobierno. De hecho, esta Corte asumió en octubre de 2017. Claro. En realidad la Corte cambia cuando hay un acuerdo que reúne los dos tercios de votos de la Asamblea General. Ahí está. ¿Se ha hablado algo para los próximos tiempos? ¿Cómo? Si se ha hablado algo, si ha habido algún trabajo sobre lo que viene. ¿Para las próximas elecciones? Para el próximo periodo, seguro, si se va a mantener como está, si va a haber cambios. ¿En la Corte? A nivel de la Corte, a nivel partidario. Bueno, no se sabe, evidentemente no, todavía el gobierno no asumió y todavía está en las designaciones de cuestiones vinculadas al Poder Ejecutivo y las empresas públicas. Seguramente, ¿no? Además hay que la esperar que termine este periodo electoral para empezar a pensar, seguro. Claro, obviamente. No sé, porque ahí tiene que haber un acuerdo además con el Frente Amplio, ¿no? Para lograr los dos tercios se necesitan votos de los tres partidos. Muy bien. Ministra, finalmente, usted decía el argumento importante o el antecedente importante que en el 2010 ya se había votado una iniciativa de este tipo. ¿Cuál sería el otro fundamento de fondo, digamos, para defender esta iniciativa? Cuando escuchamos, por ejemplo, al ministro Corseñac diciendo que se votaba en contra para defender a los partidos, a los lemas, como que esto, bueno, se puede interpretar como que debilita la fortaleza de las representaciones institucionales, candidaturas de los partidos. Por otro lado, siempre se maneja el argumento, bueno, de la libertad de opciones para los electores. ¿Fundados en qué argumento de fondo podría explicarse esta resolución? Fue el que yo mencioné más temprano, es estrictamente jurídico, porque el tema de defender los partidos, esos son todos argumentos políticos y teóricos, sin evidencia empírica, digamos. El fundamento jurídico en el cual, por ejemplo, yo basé mi voto, es que la Constitución prohíbe, la prohibición establecida en la Constitución para quienes fueron candidatos en las elecciones internas, se circunscribe a ser candidatos por otros partidos en las elecciones nacionales y departamentales. No menciona a las elecciones municipales. Se puede decir que la Constitución es anterior a la ley de descentralización y que crea el tercer nivel de gobierno. Pero hay leyes que regularon el tercer nivel de gobierno. Hay varias, la que lo creó y después hubo sucesivas modificaciones. En ese caso, el legislador, por vía interpretativa, podría haber extendido la prohibición constitucional también a los candidatos a los municipios, y no lo hizo. Entonces, si no lo hizo, rige el principio de la libertad. Nadie me puede impedir a mí algo que la ley no me prohíbe. Ese es el principio en el cual nos basamos nosotros para votar, en mi caso personal, para votar a favor de esta resolución. Bien. Digo, a mí lo que me llama la atención es que en el 2010, cuando se votó este criterio, yo no recuerdo que haya habido tanta polémica, y fue lo mismo, digo, ¿no? Entonces me llama poderosamente la atención que ahora se genere toda esta polémica cuando no es una decisión nueva, diríamos. Ministra, por último, sabemos que le estamos robando ya varios minutos. ¿Cómo se prepara la Corte? Usted nos decía, retoman hoy las tareas a nivel de los ministerios, de los ministros de la Corte. ¿Cómo se prepara de cara a estas elecciones? ¿Piensa que van a ser, no sé, diferentes a otras? ¿Piensan que va a establecerse un panorama similar de trabajo en relación a otras elecciones departamentales? No, nosotros sí tenemos avances en cuanto a la tecnología, ¿no? La tecnología que aplicamos en las elecciones, en la primera y la segunda vuelta electoral, que nos permitió poder transmitir resultados muy temprano, cosa que nunca sucedía y que fue un hecho a resaltar, dado el ajustado del resultado. Eso también se va a utilizar ahora. Y bueno, eso nos va a facilitar mucho la tarea. Después, bueno, ya el reglamento que tanto ha dado que hablar, que es este del que estamos hablando, ya está aprobado por la Corte desde diciembre. Y bueno, empezaremos nuevamente con el tema de la formación la designación de funcionarios públicos para integrar las mesas receptoras de votos, que lo hace la Junta Electoral, la formación de miembros de mesa, es decir, todo el mismo proceso que se ha hecho en las anteriores instancias electorales que vivimos el año pasado. O sea que, bueno, la Corte ya está preparada después de tantas instancias. Sabemos que ahora está más aceitado todo, ¿verdad? Pero siempre el inconveniente de último momento puede aparecer. Bien, nos quedamos con eso que nos decía al principio, de que ningún candidato que haya participado en las elecciones nacionales por un lema puede participar como candidato de otro en las elecciones municipales, mejor dicho, en las departamentales, por otro lema. O sea, si se hace un lema común entre todos, deberán poner un candidato de ese lema, si no va a ser muy difícil poder llenar las listas, repito. De ese lema, o que no haya sido candidato por ninguno. No haya tenido participación electoral, exacto. Claro. Le agradecemos. Estamos hablando a nivel departamental, lo que sí se permite es a nivel municipal. Exacto. La norma polémica refiere a la candidatura a nivel municipal. Pero usted sabe que lo que se está negociando son candidaturas a la Intendencia de Montevideo. Claramente, por eso no tiene nada que ver con lo que estamos, con lo que la discusión pública que se está suscitando en estos días. Con el cambio de la corte, claro. Esa norma no afecta para nada esta situación. Exacto. Le agradecemos, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.